Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Lección 4. La túnica de colores. Texto clave. Génesis 37:3. Esta lección te ayudará a saber describir la parte que desempeñó la túnica de varios colores provista por el amor de un padre a su hijo y la ira y celos que mostraron los hermanos. Sentir empatía con las emociones conflictivas en las relaciones de la familia de Jacob. Hacer que los desafíos que surgen en nuestras relaciones familiares estén bajo el control y la mediación de Dios. Resumen. De los muchos desafíos que afrontó Jacob en sus relaciones familiares, su dolor por la pérdida de su hijo José fue uno de los más fuertes. No obstante, Dios usó esta situación para salvar a muchos durante grandes hambrunas, y también llevó sanidad a la familia de Jacob. Oración. Señor, permite que tu infinita sabiduría influya en nuestras decisiones de forma creciente. Ayúdanos a entender la importancia de adoptar tus valores en nuestra vida y compartirlos con las demás personas. Lección 4. La túnica de colores. Sábado. Para memorizar. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37:3. El núcleo de toda esta historia comenzó en Génesis 29, con Jacob, con sus esposas y sus concubinas, un padre, cuatro madres y una docena de hijos. No se necesitaba ser profeta para saber de antemano cómo sería esta familia disfuncional y fría. ¿Cuánto mejor habría sido si Jacob hubiera seguido el ejemplo básico del Edén? Un esposo y una esposa. Punto. Este era el modelo ideal para todos los hogares, para todos los tiempos. Pero hemos visto que Dios nos creó como seres libres, y esa libertad incluye la libertad de cometer errores. Tal vez como símbolo de los errores que cometió Jacob, la famosa túnica de diversos colores revela cómo un error conduce a otro y a otros, con consecuencias mucho más allá de nuestro control. ¿Cuánto mejor sería entonces cortar el pecado cuando es pimpollo, antes de que nos devore a nosotros y a quienes amamos?